la mano, dame la otra, dame un besito sobre mi boca, la canción de niño que escuchabas con tanto cariño hoy te causa llanto y no sabes que el amor no es tanto. Ay, ay, ay, ay, ay. Canciones son canciones que le vas a hacer. Amores traen dolor hasta enloquecer. Canciones son canciones que le vas a hacer. Me estoy volviendo loco por esa mujer. Bailando está de fiesta, contrataron 7 orquestas y agregaron 20 luces al salón. Ya pegaron los afiches y por radio también dicen, esta noche también canta Juan Ramón. Los muchachos ya se peinan, hoy eligen a la reina, todas quieren alcanzar su corazón. Poco a poco van llegando, los primeros van bailando, hoy se rifa nuevamente una ilusión. Quiere bailar y bailar y bailar, la reina de la bailanta. Quiere bailar y bailar y bailar, y nadie se la levanta. Quiere bailar y bailar y bailar, y bailar la noche entera. Quiere bailar y bailar y bailar, pero nadie se la lleva. Quiero tanto que a veces presiento que mi vida se acaba sin vos. Es que tu ausencia provoca mi debilidad y el recuerdo me obliga a morir. Mensajero, díganle que mis sueños rodean su piel, que ya no puedo lograr despertar en su abrazo de amor. Siento mis pies dibujando caminos, esperando volver a partir. Es que tu ausencia provoca mi debilidad y el recuerdo me obliga a morir. Mensajeros, díganle que mis sueños rodean su piel, que ya no puedo lograr despertar en su abrazo de amor.